Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Julia Ramos, ella es representante de Interculturales y también una de las personas que las mujeres quieren llevar, mujeres y hombres, vamos a aclarar, la quieren llevar como presidenta del MASI-PCP en este congreso que se va a desarrollar el 2, 3 y 4 de mayo. Julia, es un placer estar de nuevo en contacto contigo y nuestra solidaridad, nuestro respaldo a lo que va a ser este congreso que pensamos que va a ser el fortalecimiento hacia lo que va a ser la campaña política del 2025. ¿Puede ser así? Muy buenos días a toda la amable audiencia de todo este importante medio de comunicación. Sé que llega a todas partes del mundo. Como mujeres, siempre en la responsabilidad de buscar el bienestar de nuestras familias, de nuestras hijas e hijos. El instrumento político ha nacido en el seno de las organizaciones, especialmente de la Confederación de Bartolina Sisa, de Confederación de Campesinos y también de las interculturales, como también de las CONAMAC y el CIDOF. Entonces, ¿qué queremos? Es retomar y que vuelva de donde ha nacido. Es el instrumento, es el brazo político donde nos permite llegar a mujeres y hombres a los espacios de poder, de decisión, donde tomamos la decisión, donde generamos las políticas. Entonces, de ser electo nosotros mismos, no elegir a otros, sino nosotros mismos ser electos desde abajo, desde las bases, las comunidades, los barrios, todos nos organizamos para tener nuestros autoridades electas. Entonces, eso es lo que queremos recuperar como mujeres y como madres de este proceso de cambio, el instrumento político en manos de las organizaciones y no permitir que se convierta en un partido político, de que una vez nacen las organizaciones y luego ya nos dicen, ah, no, ya no pueden participar las organizaciones aquí, somos nosotros los que mandamos. Eso no estamos de acuerdo y por eso lo invocamos al compañero Evo hasta el día de mañana para que esté presente y mantenga la unidad por el pueblo boliviano y la lucha consecuente de donde él ha salido, que nosotros reconocemos y ha hecho mucho, pero gracias al voto del pueblo, el voto del pueblo que ha permitido desarrollar a Bolivia, desarrollar el campo. Entonces está ahí y que no pase a la historia como un divisionista de los movimientos sociales hacia la historia en adelante. Exactamente, nosotros somos uno de los que hemos apoyado, tú lo sabes bien, constantemente a lo que es el señor Evo Morales. Hoy no lo estamos apoyando directamente porque creemos firmemente de que está actuando como una nueva derecha en contra del legítimo gobierno que él mismo propuso la fórmula presidencial. Ahora bien, en medio de todo esto también hay amenazas de que en junio se va a hacer un levantamiento, de que el sector evista quiere sí o sí boicotear el accionar tal cual lo viene haciendo del gobierno. Eso es lastimoso, porque en realidad sería bueno una unión, tal cual lo decimos nosotros en el comunicado que les hemos enviado, unidad, unidad y más unidad para seguir las transformaciones de los cambios. Tu presencia es sumamente importante porque vas a llevar la voz de las mujeres, mujeres que son mayoría en todo el mundo y en Bolivia mucho más. Indudablemente, eso le va a dar una fortaleza muy grande a quien salga electa o electo presidente del MASI-PCP. ¿Puede ser así? Así es. Justamente de la importancia de la presencia de la mujer en este congreso, donde hemos visto que últimamente, desgraciadamente, por algunas partes del sector en el MASI-PCP ha habido un machismo muy grande y ha habido inclusive esta persecución a las lideresas originarias. ¿Puede ser también esto una causa de toda esta problemática que está hoy teniendo el MASI-PCP? Exactamente. Yo puedo decirlo y con mayor seguridad de dónde empieza todo esto y ustedes pueden hacer seguimiento como son medios de prensa, conocen mucho más que nosotros. Desde el 2015 que se ha dado incluso esto del fondo indígena, se ha echado a la lona, así, al piso, a toda una camada de dirigentes. Y nos han mandado a la cárcel, hemos estado ahí, seguimos ahorita, por eso hoy día me tocaba también esto, ir a firmar todo eso. Seguimos dentro, mira, yo estoy dentro de los 9 años y no se me ha comprobado nada. Y seguimos en etapa preparatoria. No es justo, no es justo. Entonces, ¿qué nos consideramos presos políticos? Por intereses de otros nos tienen que hacer esto a la dirigencia, porque saben, y peor, si somos mujeres, mucho más grave, se atacan a nosotros, todos, no sé, de echarnos a la culpa, ¿no? Entonces yo me estoy defendiendo hasta ahora y voy a seguirlo haciendo y estoy yendo por justicia y voy a seguir peleándolo por eso, porque no pueden hacer así a los dirigentes. Entonces vemos que hay eso de tratar de opacar toda la participación de las mujeres, también decir a nuestras compañeras, estemos donde estemos, tampoco permitamos. Nosotros hoy en Bolivia tenemos una constitución política del Estado donde nos dice equidad, igualdad y paridad. Entonces la debemos de ejercer, si bien han dado dos hombres siempre, ahora tiene que ser bien, sea mujer a la presidencia, hombre a la vicepresidencia o presidente y vicepresidenta. Eso es lo que vamos a apostar también como mujeres para ir practicando y viviendo más que todo lo que nos manda la Constitución Política del Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, decirles con todo este ánimo, fortaleza, pese que estamos sufriendo persecución, amenazas de parte del lado del compañero Evo, de gente que los conocemos quiénes son, que han estado en anteriores partidos políticos, todo eso, y ahora están dentro del instrumento y se creen más del proceso de cambio que los que somos fundadores. Entonces, vamos a seguir poniendo las cosas en orden, vamos a tratar de dar este lineamiento para que podamos trabajar en base a la verdad, en el desarrollo, en la transparencia de todo, para que podamos el pueblo controlar. Tenemos que controlar el pueblo, por eso el pueblo manda, el pueblo es el soberano y debemos de estar preparados a la altura de todo el acontecimiento y ser parte de las estructuras de cambio, rompiendo estructuras de antes, de partidos tradicionales y poniendo en práctica y en vivencia el instrumento político que es del pueblo, que son de los movimientos sociales, que ha nacido en las comunidades, ha llegado hasta los barrios, ha pasado a nivel nacional y tenemos una estructura nacional para poder ser parte activa, y por eso también es resultado el compañero Lucho Arce de representar a la democracia. Es un mandato del pueblo y bueno, respetamos así y coordinamos y estaremos hasta el momento haciendo gestión. Bueno, este congreso es para recuperar una dirección en manos del pacto de unidad a nivel nacional. Lo mismo estamos haciendo a niveles departamentales. Exactamente. Tú decías de las amenazas. Soy consecuente con eso porque nosotros, como medio internacional, estamos recibiendo amenazas todos los días, y es del sector revista. No me voy a cansar de hacer esta denuncia, a nivel internacional la estoy haciendo también, siempre. Nuestra compañera que está allí, nuestros compañeros que están allí, están siendo amenazados directamente. También sabemos y conocemos la realidad, ya en el último periodo de Evo, metieron presa a la diputada Choque, y según los datos que tenemos fue obra de Carlos Romero y de Quintana, quienes la involucraron en cosas que no eran, se comprobó después que no. Angélica Ponce pasa por la misma circunstancia que ustedes, o sea, siempre en contra de las mujeres, siempre ese machismo tan grande que hay que desterrar del planeta. Nuestra solidaridad para todas ellas, para todos ustedes. Pero además, dentro de todo esto, ¿cómo ves hoy, y para ir terminando porque sé que tenés cantidad de actividades, cómo ves hoy el momento actual que vive Bolivia en el contexto regional de América Latina? Bueno, Bolivia, como es un estado plurinacional con 36 pueblos reconocidos por la Constitución Política del Estado, estoy enfrentando bastante la situación de que estamos saliendo, uno, del corte de gobierno que ha habido, golpe de Estado, dos, la pandemia que hemos tenido, y bueno, el presidente está tratando de salir de todo esto para poder seguir invirtiendo y haciendo proyectos en los diferentes municipios. Ha estado en este mes, que justo era aniversario de Tarija. Hemos podido ver de cerca cómo está haciendo la inversión en los diferentes municipios, proyectos de gran alcance, y esperamos que con eso se vaya generando espacios, oportunidades de mejores condiciones de vida para la población, ya sea en el campo productivo como en el campo de los barrios en cuanto a los servicios básicos, que es agua, alcantarillado y otros, para poder desarrollarse en temas de salud, educación, para que un pueblo realmente con conocimientos podamos salir adelante. Entonces, hay esos retos, vamos a seguirlos apostando, vamos a seguir coordinando y esperamos que sigamos en esta aclaración, más que todo, de que todas y todos somos parte de un desarrollo equitativo, participativo, en bien de la mayoría. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Estaremos en contacto durante el Congreso y te lo agradezco de nuevo. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.